en el camino. Le damos formalmente la bienvenida aquí al estudio desde el barrio Vial, aquí en La Rioja, al estudio de Radio Voces, al estudio de Noticias con Mate, al estudio de La Rosca de la Tarde. Otro día más aquí compartiendo las noticias o lo que ha pasado en estos días, en el día de hoy. Le doy la bienvenida a mi compañero de estudio. ¿Cómo le va? La verdad que sí, muy bien, la verdad que sí. Estamos disfrutando de que ha salido el sol, está más que lindo. Y ¿quiere que le dé la hora, el clima y todas esas noticias? Y todas esas cosas, sí, por favor. Arrancamos unos minutitos más tarde, es exactamente las 18:07, día miércoles 14 de junio, ya estamos casi a mitad de año y como decía, el tiempo que está más o menos amable, hace exactamente 21.6 grados, como que se puede estar. Sí, la verdad que está lindo, eso es lo interesante, porque empieza a salir el sol y empieza ya. Parece que la semana de frío en La Rioja ya pasó, así que no, vamos, empezamos sur, para ¿no? arriba ahora. Me dijeron que usted es del sur. Le han dicho mal, entonces. Le comunico que le han dicho mal, siempre viene así... desabrigado. Viene como de alguna manera templado, empieza a hacer frío, vio que acá se nota mucho porque nos abrigamos mucho. Sí, ustedes, o sea, a ustedes le causa gracia eso. Sí. La misma gracia que les causa a ustedes cuando hacen 50 grados de calor, yo tengo que salir a hacer un trámite a las 2 de la tarde, por ejemplo. Claro. Entonces, es más o menos. Se equilibra un poco la fuerza. Nada más que usted tiene 9 meses para reírse de mí, yo solamente tengo 15 días, si se 15 quiere. 15 días. Claro. En los que usted notará, y la gente extranjera que se aproxima y vive aquí en estas tierras, le sorprende que al primer vientito que corre o la primer nubecita que tapa el cielo, ya estamos emponchados con gorros y todo, porque podemos usar solo en ese tiempo toda esa cantidad de ropa de invierno. Pero luego queda algo estable y de pronto viene una semana con un frío importante en el que queda asombrada la gente. Dice, che, pero no era que hacía calor en esta ciudad. Pero bueno, ahora hace solamente 21 graditos y nos estamos acomodando para hacer el programa, este programa, La Rosca de la Tarde, por la 87.7. Si te querés comunicar con nosotros y nosotras, podés hacerlo a través de la página de la Cooperativa Voces, nos encontrás como Cooperativa Voces. Si nos estás escuchando por aire, es la 87.7, la primera de la izquierda, siempre a la izquierda, la primera del dial, casi nos caemos del dial, pero por ahí no se escucha, sino a través de la página de la radio, www.radiovoces.com.ar, y si no, bajás tu aplicación, tu name en el teléfono y nos llevas puestísimo a cualquier lado. Por teléfono, también podés mandar este WhatsApp al 380-49-39-434. ¿Qué pasó? Ya nos están retando, es que bárbaro. ¿Cómo? ¿Yo quién soy? ¿Quién sos? La gente sabe quién soy. Ah, no. Me escucha todo el día, por si recién sintonizas el dial de la radio, seguramente escucharás esta voz nueva. Esta digamos. Voz nueva. Si no, ya vengo de hace rato. No, y hace un ratito que ya estaba. Claro, a usted le pasa los miércoles, me pasa los martes. Ha visto, tuvo que hacer doblete allá. Sí, exactamente, así que así. Con Aldea Global. Mi nombre es Camila Carrión. Y yo soy Emanuel Girard y estamos en La Rosca de la Tarde. Vamos a también contarles que del otro lado de los controles nos opera y nos pone al aire Cuni, la Cuni Fernández, y en producción está nuestra querida Candela Winchor. Usted dio. Y yo le dije así, pero como que todos dijeron que sí, bueno, sí, digo, bueno. Yo hablo yo, entonces está todo bien. Bueno, les quería contar una historia personal, primero que nada. No, mentira. Eso fue la pequeña presentación que hacemos todos los días, diciendo a cada uno de los integrantes que tiene este equipo, que tiene una amplia rotación. Ayer tenemos que agradecer que vino a cubrirnos porque estaba enferma la señorita Inés, y vino el señor Pelado con la hermosa Cata a darnos una tarde más que linda. Así que le mandamos un abrazo grande, seguro me está escuchando. Pablo se comprometió a escucharnos hoy. desde su trabajo, así que esperemos que le mandamos un abrazo grande a él también, y gracias por haber mandado las cosas temprano hoy, que eso es muy importante. Y dado todas las presentaciones, los saludos y todas esas cosas que se hacen al principio, vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde. Entradita nomás, les vamos saludando a toda la gente que nos está escuchando y les mandamos un saludo especial a la querida Inés, que ya dijo que ya retoma y ya se incorpora a este equipo mañana directamente. Sí, se toma sus tecitos y se abriga muy bien. Estamos saliendo a través del 87.7. Estás escuchando La Rosca de la Tarde y pasamos derecho a la lectura de titulares del día. Crisis en el parque industrial. Se prevén inminentes despidos en la fábrica Calpaquián. El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Ramón Gómez, adelantó que la empresa se encuentra en situación crítica y que analizan junto a autoridades provinciales posibles paliativos para que no abandone la provincia. Precarización del Hospital de la Madre y el Niño anuncia una quita de colaboraciones. Germán Nieto, representante del grupo de precarizados, informó que en el caso de no resolverse la situación de los 134 pedidos de pase a planta, comenzarán las quites de colaboración. Durante toda la semana, ANSES tendrá medidas de fuerza. De lunes a viernes, empleados realizarán asambleas de al menos 2 horas sin atención al público en reclamo de un aumento salarial. Reclaman el piso del 18% que otorgó Nación de aumento de sueldo para 2017. Amenaza de paro total. Ardu adhiere al paro decretado por la CONADU histórica. Referentes de Ardu, María Estela Alonso, adelantó que la medida tendrá lugar hoy miércoles 14 y jueves 15 de junio. La CONADU histórica resolverá en el Congreso la continuidad de las clases en el segundo cuatrimestre y la toma de exámenes. Ataque a una periodista de Chilecito que incomodó a Puy Soria en una entrevista. El secretario de Relaciones Institucionales del gobierno de Sergio Casas, Ariel Puy Soria, se enojó por las preguntas que le hicieron durante una entrevista en una radio de Chilecito. Ahora los periodistas que participaron del reportaje están sufriendo brutales ataques que incluyen la difusión de un falso video porno. ¿Casualidad o causalidad? Vamos a tratar de comunicarnos para tener más información acerca de este caso. Y como bien decía Camila recién, ahora ya hemos pasado el pequeño punteo de lo que son las noticias locales y pasaremos a las noticias nacionales. Córdoba se levantó del paro de colectivos para negociar la vuelta de los despidos. Así lo anunció el delegado, que advirtieron que podría haber un nuevo plan de lucha. Jornada contra la criminalización, 95 represiones, 180 causas penales y 336 detenidos. Los datos se desprenden de un informe de la CTA Autónoma sobre el incremento de la protesta social en el último año y medio. Por este motivo, la organización realizó un paro y movilización. La Comisión Internacional de Derechos Humanos el viernes visitará a Milagros Salas. Vendrá el presidente del organismo, Francisco de Urgeiren, y la Comisión de Panamá, Esmeralda Arocenaba y Troy Niño. ¿Quién le pone los nombres a estos muchachos? El objetivo es conocer las condiciones de su detención, así como su estado físico y emocional. Un nuevo pacto por el extractivismo. Macri firmó un acuerdo minero con gobernadores, pero faltaron Chubut, La Rioja y La Pampa. El presidente presentó el acuerdo federal minero en la Casa Rosada con 10 provincias y defendió la quita de las retenciones al sector. El pacto establece un tope a lo que recaudan las provincias por regalía, que no podrá superar el 3% de la facturación de las empresas. No firmaron los gobernadores de Chubut, Mario Das Neves, de La Rioja, Sergio Casas, y de La Pampa, Carlos Berna. En una de las noticias quizá que más ha conmovido a todos los medios en el día de hoy, tenemos que decir que yo casi no me pude levantar el día de hoy porque estaba muy compungido totalmente, porque murió hoy Ernestina Herrera de Nobles a sus 92 años, quien fuese la directora del diario Clarín durante casi medio siglo. Así que esa fue la última de las noticias nacionales y yo sé que están todos muy conmovidos, así que si quieren que vayamos a una pausa lo hacemos, no hay ningún problema. Yo creo que sí, que esto ha sido el punteo y con esa conmoción, calculo algunos medios,

Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Para repensar el contexto político internacional, escucha Aldea Global. Aldea Global. Escucha Aldea Global. Martes, 21 horas, por FM 87.7, Radio Voces. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Me saturo yo misma. 27 minutos pasan de la hora 16. 10, no. De la hora 18. De la hora 18, vendrían a ser las 6 de la tarde. Las 6 y media, para ser exacta. Y nos estás escuchando por la Radio Voces. Esto es La Rosca de la Tarde. Vamos a ir al desarrollo de las noticias locales. Recién les comentábamos acerca de la nueva crisis en el parque industrial. No es la nueva crisis. Es la crisis. Es la crisis que ha llegado a un punto... Si se quiere, en el punto más álgido de los últimos 2 o 3 años. Igual en distintas... Bueno, lee más o menos lo que es el desarrollo, así te doy algunos datos al respecto, que esto que tiene que ver con es una crisis, cuándo comenzó la crisis, por qué se desarrolló y cosas por el tiempo. Ahora se están planteando que va a haber inminentes despidos en una de las fábricas en el parque industrial, es la fábrica Calpián, y comenta, relató Gómez, integrante de la fábrica, que está en un momento muy difícil y detalló que hace 2 años que están reduciendo el personal y ahora cuenta con el 50% que tenían al momento de abrir, el 50% del personal activo en la fábrica. Estuvimos hablando con Miriam Espinosa, con el ministro de Saúl y el ministro Galleguillo para buscar un paliativo para que la empresa siga trabajando en nuestra provincia. Y a su vez, y respecto a la situación del parque industrial, el gremialista sostuvo que con el cambio de gobierno ya sabíamos lo que venía con los ajustes y la apertura de las importaciones. Lo que tiene mucho que ver con esto que decir, bueno, ¿cuándo comienza la crisis de esto industrial? Seguramente existe una atracción, una centrifugación muchísimo mayor a partir de el cambio de gobierno al abrir un poco lo que son las importaciones, como él bien decía. Ahora, si somos un poco justos también con el proceso del parque industrial en la provincia de La Rioja, hace casi 17 años que viene en planta retirada, cada vez más fábricas. Seguramente que el último empujoncito se lo está dando a esto que tiene que ver con la apertura indiscriminada de las importaciones, lo que nos ha dejado, por ejemplo, en el interior de la provincia de La Rioja, bueno, en Chilecito ya el cierre de la fábrica, en San Agasta también de Puma, y la posibilidad de que sean 90 días con sin goce de sueldo, primero vacaciones obligadas y después directamente decir se acabó, no vamos a trabajar más. Como bien decíamos, esta crisis, que si bien se acentúa muchísimo más ahora, es un proceso muchísimo más largo, en esta lógica que ha tenido la provincia de La Rioja en dar muchas excepciones impositivas a lo que son las empresas que se han asentado en la provincia. Y una vez se pierden esas excepciones impositivas, automáticamente las empresas dejan ser rentables estar acá y se van. ¿Tiene que ver con una eventualidad también del gobierno actual? Sí, por supuesto, no podemos obviar esa, digamos que no es un detalle menor. Ahora bien, las condiciones que se le dan a las empresas siempre son superlativas. pensando en comparación con lo que se le hace a las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Que no son ni siquiera un cuarto de lo que de las inversiones que necesitan para poder llegar adelante y no tienen ninguna excepción ni impositiva, ni de agua, ni de luz, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, como que el perfil industrial de la provincia ha estado errado hace más de 2 años, eso es un poco lo que... Sí, yo creo de haber hecho noticiero desde hace 7 años más o menos, de estando en la radio, siempre las noticias del parque industrial parecen ser un gran déjà vu. Siempre es despidos, nuevos despidos, poca inversión, fábricas que se van, desconfianza de los inversores y ningún plan de fondo de ningún gobierno provincial, según el contexto, que tome en serio alguna, digamos, la situación del parque industrial de La Rioja. Tiene que ver con los mandatos nacionales, pero aún así cambian los gobiernos y es lo mismo. Sí, la situación parecería que no cambia, justamente, y que los problemas son esos, y se le trata, parecería que por momentos no se le da la importancia que tiene, porque es quizás de los pocos trabajos privados, que algunos tienen esa forma peyorativa de hablar del trabajo público como siendo trabajo legítimo por uh-huh. parte de las... Bueno, yo no vamos a entrar en esa discusión. En esa discusión, por supuesto. Comentábamos recién la noticia, que todo tiene que ver con todo igual, la precarización, los precarizados del Hospital de la Madre y el Niño, que anuncian un quite de colaboración. El representante del grupo precarizado es Germán Nieto, anunció que este martes, cerca del mediodía, estaba programada una reunión con el gremio APROSLAR para poder evaluar las posibles soluciones a nivel gremial. Y manifestó que son 134 precarizados que reclaman un pase a planta y que está la exigencia de seguridad laboral para las familias. No nos olvidemos también de que dentro del mismo marco de esta, digamos, de que el gremio APROSLAR empieza a evaluar la posibilidad de solucionar a nivel gremial este inconveniente, se empieza a hablar de que están en asamblea permanente para poder llevar adelante las distintas medidas que quieren ir tomando por tienen un caso puntual que es complicadísimo, que los 134 precarizados, en este caso del Hospital de la Madre y Niño, son de distintas áreas y estamos hablando que no les permiten hacer más de 25 guardias y cobran 32 pesos la hora. Se estima, sin desmerecer a nadie ni nada por el estilo, pero solamente a nivel comparativo, una empleada doméstica en blanco cobra 74 pesos la hora. En este caso estamos hablando de una guardia de 24 horas, 32 pesos la hora. Estamos hablando de que está casi 3 veces más abajo, un tercio uh-huh, de lo que sí. ganan. Entonces imagínense cuál es la situación real, de sumarle a que están muchas de las personas que trabajan como camilleros y como enfermeros, están bajo un plan que se llama APIL, sí. que lo que hace es también es una excesiva precarización y es algo que ni siquiera les daba la posibilidad de tener todos los beneficios que tiene un sueldo normal. Qué sé yo, el acceso al crédito, una tarjeta, cosas por el estilo, y esto que lamentablemente no nos parece algo tan loco en la provincia de La Rioja, eso aparece, desaparece como, digamos, a dedo, si se quiere, y de forma completamente arbitraria, porque no es un sueldo y ni que hablar de un contrato, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de estos 134 precarizados, también no nos tenemos que olvidar que hace aproximadamente 2 años hubo la toma del Ministerio de Salud por parte en la ciudad de La Rioja, para pasar casi 1.800 personas que llevan casi 15 años bajo este mismo régimen, uh-huh. trabajando con planes y con ayudas a los sueldos, que nada tenían que ver con gente que llevaba casi 10 o 15 años trabajando en esto, obviamente bajo estas circunstancias, ¿no? Sin tener un sueldo en blanco, sin tener aguinaldo, sin tener los beneficios normales que tiene cualquier persona a la hora de tener un sueldo normal. Bueno, esa es la situación en la que están no solo estos precarizados, sino toda esta gente que empieza a ser cada vez más uh-huh. en el caso. Así que lo que vamos a ver es que tenemos asamblea permanente y quite de colaboraciones, que es lo que empezaron a decir, y dijeron ellos en más de una oportunidad que no quieren hacer un paro. Para no, bueno, sabemos que el Hospital de la Madre y el Niño es un lugar de alto riesgo, entonces no quieren llegar a ese punto también para no, calculo yo, ponerse un poco la población en contra, ¿no? Pero también está muy bueno visibilizar un poco de en qué condiciones están trabajando ellos. Y comentábamos recién que el ANSES aquí en la ciudad tendrá medidas de fuerza. De lunes a viernes, los empleados van a realizar asambleas de al menos 2 horas sin atención al público con reclamo por el reclamo de un aumento salarial. Rechazan el piso del 18% que otorgó Nación de aumento de sueldo para este año y amenazan, ellos sí, con un paro total. Una de las cosas que también tenemos que ver que ya para el viernes 16 está prevista la realización de una jornada nacional de protesta en rechazo al desguace del ANSES y las aplicaciones de pautas estatales a las paritarias específicas. Se está tratando de hacer lo mismo que lamentablemente tuvimos que hablar el lunes y lo mismo que tuvimos que hablar ayer. ¿Cómo se están dando los aumentos salariales en este en el gobierno de Macri? ¿Cuál es la metodología? Es no superar el 25%, en este caso estamos hablando de menos del 18%, y hacerlo en tramos. Entonces, cuando vos lo dividís en los distintos tramos de lo que va a hacer, tenés un aumento en realidad del 6%. Entonces, lo que están haciendo es una metodología bastante particular, que es esto. Lo que están haciendo son jornadas informativas. Aparte de las asambleas, para poder informar también a la gente que está trabajando en ANSES, también a los que van a hacer trámites o cosas por el estilo, pueden acercarse y van a recibir información por parte de la asamblea. Se calcula que van a durar entre 2 o 3 horas y no va a haber ningún tipo de atención durante ese momento. No se sabe el momento específico del día en el que se hacen esas asambleas. Yo creo que también esa es la idea, para que la gente pueda estar ahí y también escuchar cuál es el reclamo que ellos llevan adelante. Va a ser de lunes a viernes y, como bien les decía recién, que el viernes 16 ya está previsto realizar una jornada nacional de protesta con rechazo total a las medidas de desguace, como se dice aquí. El lunes 19 hay un paro nacional sin concurrencia al ANSES y se van a abrir las negociaciones para el 22 de junio, que se convoca un nuevo paro y movilización por el tema de no solo de los salarios, sino también aparejar algunos otros inconvenientes que parece que los vamos teniendo todos en todos los, digamos, las discusiones paritarias, ¿no? Bueno, y esta noticia, digamos, puede cambiar dentro de un par de horas, como ha venido. Me acaban de decir de. Sí, de producción, de que. Probablemente. ¿Hay cambios? Esperen, ¿hay paro o no hay paro? ¿Cómo es? No se sabe, puede ser. Claro, depende, vamos a tener que esperar hasta dentro de un par de horas cuando termine el programa, quizás se modifique. O sea que le ponemos puntos suspensivos, en realidad. Vamos a dar la noticia en potencial. Hasta ahora, claro. Digamos, hasta ahora, a las 18:38, Ardu adhiere al paro concretado por la CONADU histórica. No canten victoria, vamos a esperar. Dentro de una hora vamos a chequear si no hay algún cambio, ¿no? La referente de Ardu, María Estela Alonso, adelantó que la medida tendrá lugar hoy miércoles 14 y jueves 15 de junio. La CONADU histórica resolverá en Congreso la continuidad de las clases en el segundo cuatrimestre y la toma de exámenes. La referente de aquí, de la Asociación Riojana de Docentes Universitarios, dijo que esta medida se decidió en plenario ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales. La paritaria está abierta y no se llega a ningún acuerdo. Lo que era completamente distinto, porque se ve que ayer a la tarde, en realidad ayer a la mañana, sí, parece que había un acuerdo. Y sí se estaba llegando a algún tipo de comunicación, si se quiere, más directa entre lo que era el Ministerio de Educación y las universidades. Se ve que la información le llega tarde a la gente de Ardu, como bien decíamos al día de ayer, ellos dijeron que no iban a parar, el lunes dijeron que sí, ahora dicen que no. Ahora dicen que sí de nuevo, digo, así que bueno, no sabemos muy bien. Recuerdo que una de las cuestiones por las que no se parar era para no causar problemas con los exámenes que se tomaban. Pero si bien también todo cambia a la mañana, a la tarde, a la mañana, a la tarde. Yo había escuchado a la mañana que también no existían fechas de exámenes ahora. No. Esa como que. Pero bueno, no vamos a creer que no tienen la mala voluntad de no parar o no lo sé, queda abierto. Lo que sí, seguramente, no sé si tendrán o no tendrán la mala voluntad de no hacerlo o hacerlo, pero sí queda más que claro que es uno de los sindicatos menos combativos de la historia de la humanidad. Bueno, este sindicato de profesores universitarios de La Rioja. No paremos, yo tengo que ir a hacer unas cosas, si no, mejor no. ¿Y si protestamos trabajando? Ah, esa es buena. Esa es buena. Para completar esta noticia, es que la docente recordó que le ofrecieron el 18% en 4 cuotas. Después los bajaron a 3 cuotas, cuotas, perdón, del 6% cada una. Era parte del acuerdo que no se aceptó porque no reconocen la inflación del año pasado, en la que había una cláusula gatillo. Y no quiero preguntar tampoco. Sí, se me vienen muchas cosas. Que en septiembre se había evaluado la situación económica, lo desconocieron por completo y nos dieron de prepo en un 4%, que es como una suma irrisoria, dijo. Eso es la noticia sobre... Bueno, una de las cosas que sería interesantísimo que pudieran hacer... no sé si estoy en condiciones, quizá desde mi lugar, de darle un consejo a la gente del gremio docente de la Universidad Nacional de La Rioja, pero uno de los gremios más combativos de la Argentina es el gremio de los banqueros. Que solamente fue una conversación durante, creo que menos de 36 horas estuvo la discusión. Bueno, pero es mucho más importante un banquero que un docente, o sea, no tiene poner... razón. O sea, me ¿ves está... Ves que siempre cometo esos errores. Errores. Sí, tenés razón. La verdad que no dije nada, perdón, discúlpenme. No vamos a comparar. Decía, continuaba diciendo Alonso, que dice, llevamos 3 meses de reuniones a nivel nacional y no hay manera de que mejoren este aumento irrisorio. Si no hay manera, luego de las conversaciones, digamos... estaría bueno, yo creo que consejos de cualquiera podría ser, ¿no? pueden aceptar. La modalidad de la CONADU histórica nunca fue recortar las mesas de examen, por eso estaba el temita de los exámenes. Si había paro se tomaban los exámenes, o sea que volvemos a retomar de los dichos de hace un par de horas atrás. Y añadió que por ahora se hará una consulta popular respecto a del no inicio del segundo cuatrimestre y la no toma de exámenes si es que no hay otra oferta razonable para los próximos días. Estamos quizá en condiciones entonces de que suceda, que no se vuelva al otro cuatrimestre. Bueno, en realidad con esta gente no se sabe nada, pero a nivel nacional también lo que sucede es que es muy probable que el segundo cuatrimestre de las distintas universidades nacionales en la República Argentina no comiencen sus clases. La Universidad Nacional de Comahue, en la sede de General Roca, donde estudia ahí, por ejemplo, mi hermano, ha tenido solamente 30 días de clase en lo que va del año. Así que hay muchas universidades que están, bueno, así muy en pie de guerra con respecto a lo que son las paritarias y lo que han sido la respuesta final de lo que es este aumento, que es básicamente irrisorio. Ataque a una periodista de Chilecito que incomoda a Puy Soria en una entrevista. El secretario de Relaciones Institucionales del gobierno de Sergio Casas, Ariel Puy Soria, se enojó por las preguntas que le hicieron durante una entrevista en la radio de Chilecito. Ahora la periodista que participaron en el reportaje están sufriendo brutales ataques que incluyen la difusión de falsos videos de casualidad o una causalidad. Para ampliar esta información, que ha recibido ataques no solamente de forma verbal y por parte de las redes sociales, sino también ataques físicos, que es lo único que le faltaba, digamos, para que sea así, tenemos a la protagonista de dichos incidentes en comunicación telefónica. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Igualmente te damos la bienvenida y gracias por la comunicación. Te llamamos de Radio Voces 87.7, La Rosca de la Tarde. Y bueno, queríamos que nos cuentes más o menos qué es lo que sucedió. Bueno, después de la entrevista, que creo que en la radio escucharon, ustedes también, si no me equivoco, uno piensa que cuando termina una entrevista, ya está, se terminó. Pero esta entrevista particularmente tuvo mucha repercusión por la forma, la manera y el detalle en el cual se desarrolló. Que fueron 18 minutos donde intentaba hacer preguntas y no podía. Bueno, parece que a muchos les molestó, o a algunos, o a pocos, o a alguien. No sé en realidad, porque hay una página que es anónima, es Viral La Rioja, que se encargó de subir un video donde nos acusan, a Daniel Godoy y a mí, de lo que significa tener un trabajo, multiplicaron o publicaron nuestros recibos de sueldo como si fueran multimillonarios, sueldos de 7.000 pesos que dan vergüenza. Nos acusaron de ñoquis, y todos saben que trabajamos como locutores para la Municipalidad de Chilecito, es más, de una ocasión estuvimos también en La Rioja. Y detrás de eso, no tan solo en ese video que es anónimo y que uno no sabe de dónde viene, pero uno va intuyendo, ¿por qué justo ahora? Justo ahora. Como ese video no tuvo la repercusión que parece que hicieron que tuviera, entonces hicieron un video que es un video porno. Aparezco yo en algunas fotos, aparece la voz de fondo de Daniel Godoy preguntando, haciendo reportajes a municipales, se escucha un gemido adosado a una escena de sexo explícito, a donde en teoría yo le estoy haciendo sexo oral a un hombre. Por supuesto que lo que va a mi favor es que la protagonista, además de ser diferente, tiene rasgos distintos, no se pinta como yo y no tiene los tatuajes que yo tengo, que más que nunca los adoro y los llevo con tanto orgullo. Si no fueran por esos tatuajes, te puedo asegurar, Emanuel, que más de uno hubiera pensado, porque imagínate, una escena de sexo explícito con mi cara en el principio del video, de las fotos del Facebook, obviamente el cerebro lo relaciona. No distingue a ver si soy o no soy. Directamente el cerebro actúa y dice, ah, mira, es esta. Por eso en el Facebook inmediatamente cuando recibimos ese video, porque un oyente, un fiel oyente de nuestro programa, nos manda un mensaje y nos dice, ahora están haciendo circular un video de ustedes, tengan cuidado, se los pedimos y nos encontramos con esa sorpresa. Claro, Facebook no te permite subir videos de sexo explícito, por eso lo hicieron a través de WhatsApp. Fíjate qué mensaje mafioso, Emanuel. Porque ya no se trata tan solo del hecho de escracharnos desde una página anónima, sino también todos los cómplices que sí le dieron el me gusta y acompañaron, y las otras páginas truchas que crean para hacer como una cadena entre todos diciendo que somos una basura, que mirá cómo utilizamos el Estado. Entre alguien que tiene una mente enferma y quizás otro u otros arman todo este circo que tiene como único objetivo acallar a la prensa. Porque no tan solo es el hecho de decir, mirá lo que pasa en Chilecito, no, les duele, hay algunas cosas que estamos diciendo que les duele hoy más que nunca porque es un año político. Entonces, como no pudieron con una página trucha en el Facebook, ¿a dónde atacan? A mi condición de mujer, porque tengo hijos, porque quizás habrán pensado que yo me iba a quedar callada de la boca, porque es la primera reacción de cualquier mujer al ver algo así. Cualquier mujer que hubiera dicho, uy, qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo hago para parar esto? Yo en 15 minutos ya estaba contando a la audiencia, y además de contárselo a la audiencia diciéndole, van a ver un video que lo están pasando por WhatsApp, y no soy yo porque no tengo tatuaje, o porque la protagonista de la película no tiene mis tatuajes, pero también para avisar a la comunidad que así como este mensaje mafioso me llega hoy a mí, que soy una mujer de medios desde hace 32 años y que nunca me pudieron callar, te puede llegar a vos mañana, o a cualquiera, porque este código ya en La Rioja se rompió. Un código donde nadie puede meterse en la vida personal por el solo hecho de hacer preguntas, porque en el supuesto es por mi trabajo de comunicadora. En uno de no los creo momentos... que nadie más se tome el trabajo de hacerme un video así, o de hacernos un video así a Daniel a mí, porque, no sé, porque hacemos un programa donde nos divertimos. En uno me de parece. Los... Sí, no, seguramente, en uno de los momentos en la entrevista que usted le hace a... el ministro, él quiere hablar sobre las elecciones y usted quiere hablar sobre la foto esa que se viralizó en la que hacen un insulto explícito en las redes sociales. Y tal quiere cual. Crónicamente volver a hablar de lo que son las elecciones y usted le vuelve a preguntar. Y eso fue lo que quizá lo ha enojado tanto, que son una pregunta relativamente simple y él quería llevar la entrevista para donde él quería. Y ese grado de violencia con el que han respondido es ejemplificador de estas lógicas mafiosas, ¿no? Como vos acabas de mencionar. No es la primera vez que le hago un reportaje a Ariel Puig. Y por eso le respondo en la nota cuando él me dice hace 25 años que nado entre tiburones. Y yo hace 32 que hago radio. O sea que lo conozco de mucho antes, desde que él empezó en la política. Porque en su momento, y mirá las vueltas de la vida, fuimos vecinos. Claro. Cuando mi hija tenía un añito de vida. Hoy ya tiene casi 30. Así que fíjate vos las vueltas de la vida. Y los dos vivíamos en una casita de barrio, en las tamberías del Inca, y como dije hoy a la mañana también, los dos teníamos debajo mesada un cañito con una cortina. Significativo, ¿no? Seguramente. O sea que me conoce, y lo conozco. Y desde el inicio mismo, desde que empezamos los dos a vivir, hace mucho tiempo, Ariel Puig me conoce, y yo lo conozco a él. Pero no sé de dónde vienen estos ataques, no puedo decir que es de él. No puedo, porque todo es trucho. Todo es anónimo. Entonces, como ciudadanos de esta provincia, no nos podemos enganchar en esto. Porque te repito, Emanuel, hoy me toca a mí. Mañana te puede tocar a vos, a él, a cualquiera. Porque si uno no sabe de dónde viene, así como vos das la cara, y yo también la doy, no tan solo la cara, damos el cuerpo, la voz, la vida, no tenemos que andar dando explicaciones de cuáles son nuestros bienes, cuánto ganamos, si nosotros no somos políticos. A nosotros no nos eligió el pueblo. Son ellos los que deben dar explicaciones. Y los únicos que tienen plata y tiempo para hacerlo, te puedo asegurar que no somos los que trabajamos en radio, ¿eh? Seguramente es así. Desde acá, desde Radio Voces y también desde el programa de La Rosca de la Tarde, te mandamos toda nuestra solidaridad. Y bueno, que no dejes de decir lo que tenés que decir y no dejes de hacer tu trabajo por estas amenazas. Y muchas gracias por la comunicación y estaremos al tanto de cualquier otra información que sea al respecto para sacarte al aire y hablar con vos. La verdad que, Andrea, muchísimas gracias por habernos atendido. Adriana, perdón. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por la solidaridad y por tomarse la molestia de llamarme. Muchísimas gracias. Y ahí pasaba la protagonista de lo que han sido las agresiones, no solamente verbales, sino también intentos de amenaza, amenazas en realidad, no intentos, a esta periodista de Chilecito por preguntar, hacer un par de preguntas y no dejar que este ministro llevara la entrevista para el lado que él quisiera. Y bueno, el alto grado de violencia con el que este hombre se manejó y todos los medios con los que cuentan, ¿no? El anonimato, las páginas, Facebook y todas esas cosas, que la verdad que más que repudiable todo lo que tiene que atravesar esta mujer solamente por haber hecho un par de preguntas en la radio, ¿no? Así es. Como que me vienen a la mente varias otras situaciones, como recuerdo en la época también, en la misma zona, en Chilecito, la violencia y las amenazas cuando estaba muy latente el tema de Famatina, que a través de los medios quedaba muy muy explícito todas las amenazas con una impunidad como punto ahí a las personas que estaban en contra de la instalación de las empresas megas mineras. Es como que es una práctica, como decía, de tinte mafioso, y es muy explícitas. No dan vuelta los muchachos y van para como, nada, como directo al hueso. Ahí entonces escuchábamos y desarrollábamos un poco las noticias locales, lo que estuvo pasando en esta Rioja en este día de hoy y ayer. Así que vamos a ir ahora sí a una pequeñísima pausa musical que ahí nos aporta nuestra querida Cuni del otro lado. ¿Estamos listos y listas? Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Rosca de la Tarde.

Noticias con Mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con Mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Piecito. Lindo, ya empieza a correr un poquito de aire. Hola, hola, hola, ahí estoy. Estamos aquí, todavía seguimos acomodándonos sobre la mesa de la rosca de la tarde. Estamos aquí con el Emma, la Funi del otro lado y la Cande que va y viene corriendo, buscando información. Ahí estoy. Hola, hola, ahí mejor, ¿no? Hoy mucho mejor. Ay, bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Regresamos entonces, como decíamos, después de esta pausa musical, escuchando la música que nos comparte la querida amiga Cuni. Y les comentamos que son las 19 y 4 minutos. Viste que siempre nos complicamos con decir 19, con decir 18, con decir 22 horas. Y en realidad tenemos que decir que está cayendo el micrófono. Se nos cae el estudio. Se nos está empezando a caer la ventana, así que vamos a tratar en lo posible que no mate a nadie. No, son las... Porque yo, a mí como que es más fácil decir 7 y 5. 7 y 5. O le decimos 19 y 5. Son las 7 y 5 de la tarde. Estamos aquí por comentarles a nivel nacional qué es lo que ha estado pasando en nuestra nación. Denme tiempo que esto de hacer doble jornada es hasta que me acomodo, ¿sí? Paciencia. Les comentamos qué es lo que ha estado pasando, qué ha sido un poco la noticia de la semana pasada y de esta semana. El gran paro y la movilización en la ciudad de Córdoba. Se levantó finalmente el paro de colectivos para negociar la vuelta de los despidos, digamos, que se habían efectuado en algunas empresas de colectivos ahí. Y así lo anunciaban los delegados, que advirtieron que podría haber un nuevo plan de lucha. Los colectiveros de Córdoba levantaron este mediodía el paro tras 9 días con la condición de iniciar un diálogo con las autoridades para la reincorporación de los despedidos. Ningún trabajador o trabajadora va a quedar afuera, prometió el delegado Marcelo Marín. Ya se empezaba a traccionar también un poco lo que era la huelga que ya llevaba su 9º día. En lo que había tenido un montón de repercusiones casi irrisorias, ¿no? En lo que ayer nos contaba un poco el pelado y que también lo fuimos trabajando durante lo que ha sido toda esta semana, con medidas tales como, para desestabilizar esta huelga, hacer de que los taxistas puedan subir personas de forma gratuita, después obligar a que salgan los colectivos con gente que no estaba calificada para poder hacerlo, con presencia policial dentro de los colectivos. Lo que da también un margen como para ver el plano en el que se estaba hablando ya de esta huelga que llevaba 9 días. Y la ilegalización, al ya tener que acatar la conciliación obligatoria, puso en plano también a que muchos trabajadores empezaron a volver a su trabajo por esto de ilegalizar la protesta, uh-huh. Que es estas competencias que se empiezan a chocar entre sí, porque la libre posibilidad de hacer una protesta como uno quiere es un derecho constitucional. Que se llevaba adelante. Las fricciones con todas las herramientas del aparato del Estado, del gobierno, para generar esos quiebres, justamente para desestabilizar la unión y la fuerza y las medidas que toman los trabajadores, como decía, de forma legal, que es lo que corresponde, le corresponde como derecho en la huelga. No solamente eso, sino que también hemos tenido que dar noticias más prácticamente todos los días sobre cómo se llevan adelante estas paritarias, que si bien en este caso sí están adecuadas a lo que son las paritarias de Buenos Aires, se le hace una adecuación que no es la misma, porque el 21%, que es el que se le da en Buenos Aires, sería el 35% para Córdoba por la diferencia de los sueldos que cobran. Con la diferencia que en Córdoba se lo van a dar en tres cuotas, que sería otra vez nuevamente la metodología que vemos prácticamente clonada en todas las paritarias que se llevan adelante. Lo positivo, si se quiere, es que la adhesión durante todos los 9 días de huelga fue total. Los taxistas y remiseros, que en una primera instancia fueron casi como incitados a que vayan y que trabajen de forma gratuita, adhirieron al paro también, no acataron la orden de este intendente. Entonces también lo que se hizo fue llegar a una gran concesión con las marchas, no solamente de los gremios, sino también de distintos partidos políticos que decidieron apoyar ampliamente esto, y la perspectiva en la que queda el gobierno nacional, ya que Córdoba es quizá una de las provincias más macristas, si se quiere, que le dio la posibilidad de ser presidente al actual presidente. Entonces es esa quizá el corazón del macrismo junto con la capital federal, pero Córdoba, como todos sabemos, es una provincia en población muy importante a nivel electoral. Así que también hay que verlo en esas veras, en cómo vienen también las elecciones para diputados nacionales y cosas por el estilo. No nos tenemos que olvidar que Córdoba es quizá de lo más importante que le ha representado siempre la provincia de Córdoba al gobierno nacional, ¿no? Yo creo que lo que fue muy significativo en esta huelga también fue cómo quedó expuesto el sistema que utiliza el macrismo para crear, a través de los medios de comunicación. Es como inmediato, fue muy explícito, muy obsceno como quedó expuesto esto de realizar una campaña en contra de los trabajadores y las trabajadoras, una campaña apelando al resto de los trabajadores y trabajadoras, diciéndoles que no podían ir a trabajar, que los chicos no podían ir a la escuela. Fue tan obvio lo que hizo, y que se maneja así a niveles en Buenos Aires y en las grandes urbes, digamos, queda muy expuesto, pero esta vez quedó bastante más expuesto. Sí. Como esa herramienta que utiliza, y quedó expuesto, ¿por qué? Porque varios trabajadores y trabajadoras que estaban realizando la huelga pudieron, replicar su reclamo también a través de los medios, y de una manera contundente, clarísima, y que se pudo viralizar. Esta vez sí cumplió un papel muy importante las redes, porque a través de las redes y de los medios alternativos se pudo hacer esa contraofensiva desde los trabajadores, para poder explicar y diciendo que eso les afecta también a todos los trabajadores. La campaña fue muy sucia, diciendo que históricamente también los trabajadores y trabajadoras del transporte en Córdoba tienen un gremio muy fuerte y han llevado su reclamo siempre adelante. Entonces tienen de por sí un sueldo un poco más alto que la media. Entonces se atacó a eso. Y muy claramente una delegada, en uno de los videos que se ha pasado acá también, lo escuchábamos ayer, lo pasaba el pelado, claramente dijo: pero no hay que nivelar del medio para abajo. O sea, hay que nivelar para arriba. Ojalá todos los trabajadores y trabajadoras pudieran cobrar esto y mucho más. Es como que fue muy sucia esa campaña para que la gente, los cordobeses y cordobesas, la comunidad, se pusiera en contra de esta medida. Pero no salió, por suerte, digamos, hubo mucho... No fue tan efectiva como la que se hizo contra Varadel, si se quiere. Por ejemplo, exactamente. Es el mismo sistema, ¿no? Es eso, y justamente que ya parece una metodología casi muy clara: dar aumentos no mayores al 23-24%, darlo en cuotas y apelar a ponerle a la gente en contra lo más rápido posible. No nos olvidemos que en el caso específico de los maestros de la provincia de Buenos Aires había opiniones con un tono de agresividad altísimo sobre un sindicalista que seguramente debe tener sus cuestionamientos, ¿no? Pero la lucha era otra completamente. En el caso de Córdoba parece que llegó a buen puerto, porque si bien ahora se acató la conciliación obligatoria y se levantó, digamos, lo que era la medida de fuerza, se está hablando de que están en condiciones de poder llevar adelante un plan de lucha diferente, que es profundizar un poquito más si se quiere, esto que son las medidas de fuerza que ha llevado adelante. La concesión que tiene que ver con lo social y la... el apoyo que le ha dado las distintas organizaciones políticas, los medios alternativos y otros y los partidos políticos a la protesta ha sido también los que le ha dado fuerza para poder, son 9 días de paro, que no es poca cosa. Uh-huh. Exactamente. A partir de los datos que se desprenden de un informe de la CTA Autónoma sobre el incremento de la protesta social en el último año y medio, la organización hizo un paro y una movilización. Fue una jornada en contra de la criminalización que ponía, digamos, los datos eran que eran 95 represiones, 180 causas penales y 336 detenidos. A partir de estos datos, la CTA Autónoma planificó, hizo y organizó un paro y una movilización. Y pero el motivo principal de la jornada es denunciar la persecución y represión de las protestas sociales que se incrementó en el último año y medio en el gobierno de Mauricio Macri. Según el informe elaborado por el Observatorio de Derechos Sociales de la CTA Autónoma, como bien vos decía, el conjunto con Libres del Pueblo, en la conferencia de prensa del director y observador Luis Campos explicó que en el periodo entre el 2016 y el 2017 hubieron 95 detenidos, situaciones de represión física de manifestaciones a lo largo de todo el país y la apertura de causas penales contra 180 dirigentes, activistas sociales y detenidos y detenciones de 336 personas con consecuencias de haber participado en protestas sociales. Lo que nos daría el dato de una casi triplicado en lo que era el último informe. El último año, el último informe es del 2015. Uh-huh. Creo que es de octubre del 2015 y creo que eran menos de 100 menos de 100 eran los que estaban siendo personas que habían sido detenidas por consecuencia de las protestas sociales. Con ese dato, que eran menos de 100, casi se triplica en lo que son los datos actuales que da la CTA Autónoma. Cuando nosotros hablamos de que el gobierno de Macri con una lógica casi dual en el que ha dado aumentos casi espontáneos a todas las fuerzas de seguridad y cosas por el estilo, el plan de llevar adelante protestas sociales y movilizaciones sociales seguramente no les gusta para nada. Si podemos remontarnos al último 25 de mayo en la Plaza 25 de Mayo, estaba completamente militarizada, y estas ideas de, por ejemplo, utilizar a los policías en el caso de lo que sucede en Córdoba, a la gendarmería arriba de los colectivos, tiene una marcada línea nacional que está siendo acatada de forma unánime por muchas provincias, que han traccionado de forma más que directa, automáticamente ganó este tipo en las elecciones, se han triplicado las protestas, las detenciones y las criminalizaciones, donde para él, no nos olvidemos de que la parte de seguridad que tenía que ver con la Metropolitana, que es una de quizás de las peores policías que tiene la República Argentina, básicamente porque tiene un extenso historial en el poco tiempo que está a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a lo que son represiones. No nos olvidemos que lamentablemente siempre la vorágine de las noticias y de los días nos hacen olvidar que uno de los primeros eventos en los que se conoce a nivel mundial la policía de la Metropolitana es por la represión en el Borda. Uh-huh. No hay que olvidarse de eso. Así es como se la conoce a la policía de Buenos Aires en todo el mundo, no solamente en Argentina. Y no nos olvidemos de que se le vuelve a pegar a los maestros después de hace varios años que no sucedía. Ojo, tampoco seamos tan buenos con el gobierno anterior, porque la gendarmería, sí, y la prefectura en la calle son un proyecto nacional y popular. Si claro, hay un informe muy interesante de Correpi a través de los años en cuanto a represión, también a muertes por gatillo fácil, a encarcelamientos, a causas abiertas también a gente de organizaciones sociales, a luchadores de organizaciones sociales. Y hay como un salto, es muy interesante verlo, está hecho en distintos afiches que uno puede ver, la diferencia entre los años desde Menem, de la Rúa, en el kirchnerismo hay una tasa que sube, es altísima, sobre todo también de desapariciones en democracia. Y esto respecto, bueno, y con el gobierno de Macri también, que llega es una cifra bastante alta, pero es eso que vos decías, que no hay que olvidar, digamos, desde dónde viene, que no es algo nuevo y que, digamos, parece como sumarse. Hay un lema de la radio cooperativa Voces que es: ¿quién te cuida de la policía? Y cuando nosotros hablamos de seguridad, también tenemos que hablar de que la policía es parte del problema. No nos olvidemos también de eso, y tenemos que hablar de dos o tres tópicos, si se quiere. Uno es la trata de personas. Estamos quizá en una de las provincias más complicadas del país con respecto a esto, y no hablar de la complicidad policial sería una irresponsabilidad total. La criminalización y los recursos cuantiosos que se utilizan en los últimos gobiernos para poder reprimir protestas sociales, estaría muy bueno que se pudieran encauzar en algunas que otras luchas que tienen más que ver con un flagelo social como es este, por ejemplo. Y para mencionar algunas de las causas creadas a los luchadores sociales, escuchábamos en el Enredando del Lunes la entrevista a de Hatchard, cuando se estaba hablando acerca de este pacto también minero, luchadores que por ir a reclamar, estar paraditos en la puerta de quienes estaban siendo responsables de lo que contábamos, se está por abrir nuevamente dentro de un mes la Barrigol San Juan, diciendo, llevaban los informes. Este es el porcentaje de tóxicos para el agua, para el agua para los animales, esto que se pasa a la comunidad, que llevaban los informes nada más, solamente por ese acto de estar parados se le han creado causas penales a estas personas. Digo, para tener en cuenta esto de qué hablamos cuando se abren las causas penales. Lamentablemente hemos tenido que entrevistar en más de una oportunidad recuerdo un médico de la ciudad de Chilecito que había sido criminalizado toda su familia por las protestas en contra de la instalación de la megaminería en el Famatina. Toda su familia, lo que era muy irrisorio, porque nosotros tuvimos que entrevistarlo en un programa que teníamos acá, que era la vía ecoalternativa, no solamente al padre, a la madre, sino también a la hija de 15 años que había sido también, tenía una causa por estar en una ruta nacional cortándola. Y ese había sido el bueno, motivo. Ya metemos a toda la familia, o sea, ya que está uno, lo metemos a presos, todos. Claro. Todos presos. Bien, habrá una visita este viernes a Milagro Salas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará este viernes a Jujuy para reunirse con la dirigente social Milagro Salas en la cárcel de mujeres de Alto Comedero, donde está detenida desde el 2016. Todavía no tenemos una agenda definida, pero vendría a tomar visita del estado de la detención de Salas, de Milagro Salas, en el penal de Alto Comedero, y recibirá la documentación sobre la situación de detención. Agregó la CID, tiene pendiente la resolución de dos medidas cautelares presentadas por la Organización de Derechos Humanos a favor de la dirigente de la Túpac Amaru. Una de ellas reclama la libertad de Milagro Salas y la otra denuncia sus condiciones de detención. No nos olvidemos que, lamentablemente, dentro de esta lógica de detenciones y criminalización, Milagro Salas, que seguramente no va a ser santo de la devoción de muchas personas, pero lo que sí sucede es que ella ha sido detenida por estar haciendo una protesta en una plaza. Ese fue el motivo por el cual está detenido. Después se le meten dos causas más, pero no es el motivo por el que ella termina cayendo presa. Después podemos hablar largo y cuantioso sobre, bueno, pero la Túpac Amaru, esto, lo otro. Sí, seguro, nadie puede negar eso, pero ella fue detenida por estar en una plaza haciendo una protesta en su legítimo derecho y en una plaza, ni siquiera cortando una calle ni nada por el estilo. Así fue detenida la líder de la Túpac Amaru, Milagro Salas, que es la primera, esperemos que la última, detenida en la presa política en el gobierno de Mauricio Macri. Fue automáticamente asumió en diciembre, en enero ya la habían detenido. Hablando de obviedades, digamos, y de esto, como decías, fue un muy mal antecedente para toda la lucha en las calles de organizaciones políticas, sociales, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de lucha que uno lo exprese en su legítimo derecho en las calles, porque no queda otra también. Y ese antecedente de criminalizar la protesta De ahí es que hubo como una gran campaña que llegó a niveles internacionales, que generan este tipo también de acciones, de ver cuál es la situación y exigir que se revea desde las condiciones en las que está presa hasta rever de quitar la causa. Lo que me parece a mí que hay que hacer un paréntesis particular con esto. Se denuncia las condiciones en las que está ella detenida. Uh-huh. Bueno, las condiciones en las que ella está detenida es las condiciones en las que está detenida cualquiera que esté en el Alto Comedero. Así que, ojo con eso, que también es importantísimo, porque dicen, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que está detenida? Está detenida como cualquiera, pero lo que pasa es que estar detenido como cualquiera en ese lugar son condiciones inhumanas. Completamente. Entonces, en ese lugar o en cualquier cárcel de la Argentina. Entonces también tenemos que ver que dicen, sí, bueno, tendría que estar libre, ya sabemos que esto, sí, perfecto. Ahora también hay un detalle que no es menor. Estos organismos internacionales que van a empezar a ver cómo son las condiciones de las cárceles de la Argentina, nos van a dar también un parámetro como para decir, bueno, ella no está presa en un lugar especial, está presa en un lugar común. Bueno, ese uh-huh. lugar común tiene estas condiciones. Las otras que están ahí también están, tendrían que ser, o tener por lo menos revisado, el amparo, sí, claro, de organismos internacionales de derechos humanos, porque ellos también no son una líder de un movimiento social, seguro, bueno, pero son personas y están bajo las mismas condiciones y no tienen ni un ápice de las posibilidades de repercusión que tiene esta mujer, ¿no? Nos quedan un par de noticias más del orden nacional, pero los vamos a dejar un ratito que escuchen un poco de música, se calienten el agua del mate, busquen unas facturitas y se sienten, o continúen sentados o haciendo lo que estén haciendo, escuchando esta rosca de la tarde hoy en este día miércoles. Este mundo soberbio le sobra dignidad. Tiene tanta que a muchos les cuesta la misma vida tenerse que agachar para recoger con humildad la que otros olvidaron. Recuerda, tú fallas, yo fallo. Perderé juicio, pero el partido no se ha acabado. Tenemos justamente lo que nos hemos buscado. Es más fácil recordar cuando a uno se le clavan todas las astillas y los palos de todos tus antepasados. Deshacer de hechos de creados no nos impide olvidar. Hayamos para derramar por todos los lados, como campos de fútbol, como maíz inflado, tonterías. Va a llegar a fin de mes, conseguir el sobrepeso, corazón contento, ego armado, fuerza y rabia en otro atentado perpetrado, ni pa' ti ni pa' mí, yo no miro pa' otro lado. Chupada, no todo el mundo tiene alas, manía ajustada, pongo una pegatinita y estaré localizada. ¿Cómo hacerlo bien sin hacer nada? Cuando cambia el viento, si tira otras balas, digo que el pensamiento crece como hierba mala. Vio la censura, mi arma controla mi pisada. En el suelo esperan esa clase de jugada, huesos y carne sin nombran alfabetizada. Por menos cortan cuello, ninguno es portada. Parece que aquí a nadie le gusta la jalea, jalea. Presupuesto en armamento, pero sin pelea. Ella se lo estaba buscando. Ella se lo estaba buscando, ¿no? Entrando mañana pasó, pero las noticias quedan. La Rosca de la Tarde, un programa de radio sin libro de texto. La Rosca de la Tarde, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, con 87.7, Radio Voces. Dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Vial. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Accidentado, herético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Pastelito, pan de grasa, criollo, vigilante, cara sucia, mantequita, pan francés, grisín, raspadita, bola de fraile, palmeritas, boca de damas, pepas, baguette, pan salvado, tostaditas, bosquetes, marineras, coquitos, bomba de crema, bizcochitos, morochos, churros, baby squid, maicenitas, vainillas, stop. Colaciones. ¿Y tiene rosca? No, la rosca es a la tarde. La rosca de la tarde. Un programa de noticias que no sale a la mañana. De lunes a viernes de 18 a 20 horas por la 87.7 Radio Voz. Pasan de las 7 de la tarde, estamos aquí, continuamos con este programa que se hace llamar La Rosca de la Tarde y continuamos desarrollando las noticias nacionales, que nos quedan dos, y la primera que nos quedó ahí colgadita, pero no mucho más importante, es esta nueva forma, va mutando, pero es más de lo mismo. Sí. Este nuevo pacto por extractivismo que firmó el presidente Macri, un acuerdo minero con distintos gobernadores de distintas provincias, en total 10, en la que la sorpresa de algún modo fue que no estamos ahí. Es una grata sorpresa. En comunicación con Sebastián Cutrona el día de ayer, él hacía alusión directa a que tenía que ver con, bueno, esta encara a las elecciones que se vienen, y una cuestión más que nada coyuntural, si se quiere, de más que de tinte ideológico. Sabemos todos que el verdadero gobernador de la provincia de La Rioja no es Casas, y es un tipo más que prominero, el diputado nacional Beder Herrera. Así que, bueno, en esa perspectiva también, lo que teníamos es que La Rioja no firmó el pacto junto con Chubut y la provincia de La Pampa, a lo que a la provincia de La Pampa, si bien tiene casi bastante cerca una mina de potasio que era bastante importante, explotada por una empresa brasilera, si mal no recuerdo, Chubut y su histórica pelea entre Leu para echar una minera, y La Rioja, que La Rioja pegó el faltazo a la hora de firmar esto, en lo que tiene más que un análisis más interesantísimo con respecto a... Bueno, está bien, no firmó el pacto federal minero, sí. ¿Y por qué? Porque se le prende fuego a la provincia en 20 minutos, supongamos todos. Uh-huh. Pero, ¿qué posibilidades reales hay de que eso no se lleve adelante? No nos olvidemos que uno de los gestos principales que hizo el gobierno nacional automáticamente tuvo tres medidas. Bueno, las medidas que llevó adelante en los primeros meses el gobierno de Mauricio Macri fueron como muy ejemplificadores de lo que va a ser su gestión a cargo del Estado argentino: detener a Milagros Salas, como lo acabamos de comentar recién, sacar las retenciones, las 125, al campo, específicamente a la soja y a los oleaginosos, como bueno, otro tipo de oleaginosos, que son, bueno, lo que el sector que lo banca, digamos. Uh-huh. Y luego sacar las retenciones, que no son menos importantes. Yo menciono cuatro: al champán, perdón, al champán, sí. Y la ley de medios, por supuesto. La ley de medios. El sacar lo que era el... lo que era el ente regulador de eso, y sacar a la ley de medios y crear el nuevo ente, que es el ENACOM. que le ha regalado. Muy importante. Y bueno, y luego lo que hace es sacarle todo tipo de retenciones a las megaminerías, alegando de que el gasto de inversión de capital era demasiado elevado como para poder llevarlo adelante, y se recuperaba, palabras del mismo ministro de megaminería, el señor Rabino Berman, se recuperaba la inversión en un lapso no menor a los 10 años, decía el Rabino Berman. Imagínense que la República Argentina, a diferencia de lo que fue la época de la conquista por parte de los españoles ponían plata para poder sacar el oro acá. En el caso, en este momento, en la Argentina, nosotros estamos poniendo dinero para que las empresas mineras saquen el oro, por ejemplo. Entonces, lo que pone en una condición a la República Argentina peor de la que era en la época de la colonia española. Eso es básicamente este, digamos, recargado nuevo pacto federal minero, que lo único que hace es llevar adelante este tipo de acciones. En la provincia de San Juan, que vos nombrabas hoy, por ejemplo, casi todas las inversiones que tienen que ver con las hidroeléctricas están alrededor de la Barringol, y el precio de la energía eléctrica en San Juan es una de las más altas, porque, como alegando esto, este excesivo costo de inversión de capital que tiene que hacer la Barringol en San Juan para poder explotar los recursos mineros, se le condona toda la luz, que es uno de los gastos excesivos que tiene. Tenemos la oportunidad de conocer a un amigo que es de esa zona y dice: mira, los cortes en San Juan, Campana y Hachal siguen siendo iguales que hace 25 años atrás, y las inversiones en todo lo que son los diques y demás están. Pero ¿qué pasa? Que toda la energía va a parar ¿a qué? A la Barringol, que necesita muchísima energía para poder funcionar. No nos olvidemos que este tipo de empresas trabajan las 24 horas del día. Se están riendo de nosotros, me parece. No, otra vez. No, se están riendo de nosotros. Así que bueno, ese es el pacto federal que muy bien nos da también análisis, que me parece que es lo más importante de estas noticias. Lo afirmó la Casa de Gobierno, que establece el 1,5% de aporte de cada campaña deberá hacer en un fondo provincial de infraestructura. Lo que eso se trató de implementar en la provincia de Catamarca de forma poco exitosa, que es utilizar, porque tratar de que un poco del dinero que saca las mineras quede en la provincia donde se saca. Bueno, en Catamarca, esto que acaba de plantear como una nueva, digamos, una brillante y nueva idea, es que utilizar el 1,5% de aporte de cada una de las compañías deberá ser a los fondos provinciales de infraestructura. Eso se intentó hacer en la provincia de Catamarca con la lumbrera. No hay ni siquiera un camino. Y si sacamos el 1,5% de lo que explota la lumbrera de Catamarca, tenemos alguna cosa así como, no sé, 10.000 millones de pesos por año. O sea que es el presupuesto en educación que tiene la provincia la mitad del presupuesto que tiene en educación la provincia de Catamarca se lo podría dar las compañías si cumplieran esto, que lamentablemente no ha sucedido tampoco. Bueno, y antes de ir con la última noticia que teníamos, que ahí me pasaban, que esto es tremendo, en realidad, dentro de las últimas noticias, a través de la página de Cosecha Roja, que nos llega, que dice: escándalo que perdieron la causa de Miguel Bru. El caso de Miguel Bru es como muy emblemático también, porque es la historia de un chico, si recuerdan, no hace mucho estuvimos aquí proyectando la película que se llamaba Nunca Digas Nunca, en el que salía la mamá de Miguel Bru, que lleva adelante esta búsqueda y esta lucha contra la policía en Buenos Aires. El caso de Miguel Bru, que en realidad es en La Plata, que fue, él denunció un allanamiento en su casa, un allanamiento ilegal de la policía, y al denunciarlo desaparece Miguel Bru. Y hay muchos testigos que hablan, eso lo comentaba también la mamá de Miguel en el mismo video, y si ustedes pueden buscar la información también, hay testigos que dicen haber visto la tortura de Miguel Bru por parte de la policía, y por supuesto la desaparición de Miguel, que lleva todos estos años. Hace 24 años sucedió esto y la mamá sigue luchando. Y ahora la última noticia que vemos en esta página es que en la fiscalía de Fernando Castaseña ha desaparecido la causa, digamos. Han perdido el expediente. y dice que la cantidad de fojas que tiene es impresionante, es una causa llena de medidas, búsquedas e incidentes. Y la gran pregunta es cómo, qué pasó, para cómo fue que desapareció. ¿Cómo desaparece una causa de un juzgado? Exactamente. Es tremenda esta noticia, porque una vez más da cuenta de cómo se maneja el Poder Judicial, las causas contra la policía, contra las fuerzas, el brazo armado del Estado. Nada, queríamos mencionarlo y que por supuesto vamos a estar buscando más información acerca de este caso. Le queríamos leer también un comunicado que hay en esta página también, que lo publica la Asociación Miguel Bru, y que dice que desde la Asociación Civil Miguel Bru denunciamos el aparente extravío del expediente de 11 cuerpos que investiga el paradero del estudiante de periodismo desaparecido en 1993 por personal de la policía bonaerense. La causa se tramita en la UFI 4 a cargo del ahora investigado fiscal Fernando Castaseña. Repudiamos la falta de garantías y cuidados de la causa, exigimos a los responsables una investigación urgente, clara y precisa para que aparezcan las más de 2.200 fojas que contienen los datos de la causa. Hace pocos días el fiscal general Héctor Bogliolo denunció presuntas irregularidades, ahí tenemos un poco la explicación también de la desaparición, esta denuncia de presuntas irregularidades en distintas causas que llevaba adelante el fiscal Castaseña, tras un informe de los tres fiscales que quedaron a cargo de la unidad funcional de instrucción número 4, luego del episodio que lo tuvo como presunta víctima a principios de mayo. Es de conocimiento público que una de las causas que tramitaba en dicha fiscalía es la que investiga el paradero de Miguel Bru. La causa se abrió en 1999 en la misma UFI 4, y desde hace 7 años está en manos de Castaseña. Rosa Bru, presidente de la asociación, viene pidiendo hace años que se aparte al fiscal de la causa por negligencia e inoperancia. De hecho, en el aniversario de la desaparición de Miguel en 2016, Rosa junto a un grupo de madres de víctimas de violencia institucional se encadenaron en tribunales por este reclamo. Sigue el comunicado, lo pueden encontrar en la página de Cosecha Roja. Hay como una seria denuncia entonces hecha contra este magistrado, contra este fiscal que lleva la causa, y aparentemente son varias denuncias de irregularidades en otras causas también. Como le decíamos, vamos a seguramente ampliar en estos días acerca de esta noticia. No, Noble, noble es el apellido. ¿Es así? Es así el apellido. Dejamos esta noticia al final. Dejamos esta noticia al final de forma completa y totalmente capciosa porque hay pocos motivos para festejar a veces. Durante la semana hemos tenido que llenar de noticias, de protestas, de huelgas, de aumentos salariales que no son, que se dan en tres cuotas, fábricas que se cierran, gente que la sacan del 8 de diciembre otra vez, otra fábrica que... Bueno, pero tenemos un poquito de aire acá, la rosca de la tarde, y tenemos una muy buena noticia para darles. Exactamente. Murió hoy Ernestina Herrera de Noble a sus 92 años. Festejos. Lo único negativo, si podemos decir, es que se fue limpita, por ponerlo así. Lamentablemente, sí. Limpita el no dar cuentas aquí de, bueno, quienes crean en la vida eterna y digan que dará cuentas en el más allá. Esperemos que así sea. Yo quiero tener esa fe de que existe un juicio final. Y si no, esa es la mala noticia, si sí. Se quiere, de no haber dado cuentas acá de sus actos. Cuando hablamos de la dictadura cívica militar, tenemos que hablar de la parte cívica. Muchas veces se juzga y se ha hecho un proceso más que noble, haciendo una paradoja con este hermoso... una lucha muy noble en contra de los dictadores, los militares que llevaron adelante la última dictadura en la Argentina, pero cuando le ponemos ese guión y decimos cívica, estamos hablando de una persona como Ernestina Herrera de Noble, quien se la puede calificar, como lo ha hecho, por ejemplo, la revista Sudestada, con algunas palabras que son como, por ejemplo, como negocios convenientes, privatizaciones regaladas, concesiones extendidas y mercados otorgados. Uno de los grandes problemas, si se quiere, que tiene no solo la comunicación, porque si no sería parcializarlo a una esfera muy pequeña de lo que es la sociedad, es los monopolios de comunicación, que no solamente inventan candidatos, estereotipos y productos para comprar y para vender, sino que gran parte de los problemas que tenemos, por ejemplo, con esto que es esta cultura de machista, esta cultura mercantilista, esta idea de entender a la comunicación y a la información como algo que se puede comprar y vender, viene de personas como esta mujer, que han sido los directores del Grupo Clarín casi 50 años. Imagínense que medio siglo ha sido la directora de uno de los que quizás sea el medio más influyente y más nocivo para lo que es la Argentina en su conjunto y la sociedad en su conjunto. Lamentablemente todavía existen personas en este mundo que utilizan a los medios de comunicación o a este tipo de medios de comunicación, no solamente de lo que pasa y lo que deja de pasar, sino de algo que es muchísimo más profundo, que es la forma de pensar. Y cuando hablamos de Marcelo Tinelli con su programa Detestable, el señor, por ejemplo, que también tuvimos la oportunidad de que se vaya el Día de la Mujer, que es Gerardo Sofovich, tenemos que hablar de ella. I'm sorry. Thank you.